Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y el girl, where the man are why? Why you want say man, I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Music se conecta Natural Mystic acá un martes más por la Casa de la Cultura, siempre activos, siempre acá contentos de compartir buena música, de compartir buenas experiencias, de compartir notas chéveres acá en la radio, ¿no? Siempre es grato un martes más de Natural Mystic en la radio Casa de la Cultura. Saludos, mis compas. Buenas noches a todos los que se están conectando. Ya lo dijo el Juancho, Natural Mystic en sintonía a través de radiocce.com, Casa de la Cultura. Natural Mystic, estamos conectándonos. Yo soy Freedom Bala, les envío un enorme abrazo y estamos aquí conectados con los brothers y también con algo de casa llena. Yeman, se vienen muchas sorpresas esta semana. Más que nada, más claro estos días, porque se viene una bola de ventazos para la cultura reggae y ska en la ciudad de Quito. Y contamos hoy con unos grandes invitados que vienen desde Quito, Ska Society, a promocionarnos lo que es el conciertazo que se viene. Pablito Molina desde Argentina junto a Liniers, Los Ramses, Barrel Shorts y Atarazana Ska y Quito Ska Society también aquí presente. Así que bienvenidos, hermanos. Bienvenido, mi brother Homero. Brother, bienvenido. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias por la invitación, gracias por la apertura. Estamos aquí promocionando nuestro festival, el Quito Ska Society. Presenta nuevamente el Ska Boom 2019, en este caso la tercera entrega de este Ska Boom. La tercera edición. Un festival muy bonito que nos estamos haciendo poco a poco, autogestión y todas esas cosas, entonces vamos a hacerlo bien. Año a año seguiremos creciendo, gracias por el apoyo nuevamente, muchachos. ¡Wow! Wow, ¡qué bacán, bien. Qué bacán, qué bacán! ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo nace el Ska Baboom? Bueno, el Ska Baboom nace de la idea de algunos amigos allá por el año 2012, si no estoy mal. Será el primer Ska Baboom en donde se presentan algunas de las bandas más representativas que tenían en ese entonces la escena. Estamos hablando de Liners, también Liners, se presentó Quito Ska Jazz, fue el primer concierto de Quito Ska Jazz en realidad. Wow. Se presentó también Ruth Monkey Bones y se trajo desde Colombia a dos selectores. Entonces, ha habido como que esta para después del 2012 y ahora en el año 2018, el año pasado, nos juntamos un grupo de personas, 15 personas en total, con esta gana de hacer un festival enfocado sobre todo al ska, ¿no? Tomando en cuenta que dentro de nuestro país existen algunos festivales pensados en otros géneros jamaiquinos como es el reggae, también está entrando durísimo el dancehall, pero no podíamos dejar de lado a este padre de la música jamaicana. En realidad lo que pasó fue del 2012 éramos wambras que estábamos metiéndonos en la cultura y ese tipo de cosas, pero después dejamos esta para. Y ahora ya en el 2018 todos ya entramos a los gloriosos 30, al tercer piso, entonces ya teníamos un poquito más de apoyo económico en nuestros bolsillos, ¿no? O sea, claro, autogestionado, pero tenemos un poquito más de capital. Y igual nos entró este bichito de armar un festival, ¿no? No lo queremos llamar un concierto, queremos llamarlo un festival. Estamos creciendo poco a poco y esperamos estar dentro de lo que es el circuito sudamericano más grande. Bacanísimo. Wow. Y esperamos que crezca, que se dé. Así que la gente, mire, aquí está el evento y tenemos muchas sorpresas que nos traen. Sorpresota aquí, la cortesía de los panas, así que ponte pilas a toda la gente que se está conectando. Estamos con una entradita para toda la gente, estamos con una entradita, así que ponte pilas, vamos a comentar, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer una trivia, algo, para que la gente se vaya ganando esta entradita, ¿sí o qué? Así que toda la gente ya lo sabe, estamos haciendo el llamado para que sigan comentando, para que sigan compartiendo. Conéctense, gente, que se pueden llevar una entradita a Ska Baboom, ¿no? Exactamente, Simón. Justamente todos invitados a conectarse a la página de Natural Mystic y comentar, también visitar la página. ¿Cuál es la página oficial del evento? ¿Cómo se llama? Está como Quito Ska Society, el evento está como Ska Baboom 2019, entonces ahí pueden encontrar toda la información. Los lugares de las preventas también pueden tener ahí una pequeña reseña de todos los artistas que van a participar, porque hemos tratado que en esta edición venga gente de otras provincias. Está Tarazán Ska desde Guayaquil, está Ramses desde Salcedo con 14 años de trayectoria. Entonces estamos intentando que exista mayor apertura, que cada vez más bandas entren a este círculo. Estamos abriéndonos también a otros géneros, entonces la invitación también para que las bandas nos manden sus materiales, nos escriban y puedan formar parte, porque no solamente es del Ska Baboom durante el año, nosotros tenemos como que esta propuesta de hacer pequeñas fiestas, encuentros, pinchadas, hicimos un cineforo, bueno, algunas cosas que es lo que busca es incentivar esta cultura jamaiquina amplia, ¿no? No solamente de un género, sino desde todos los géneros, desde una perspectiva un poco histórica, cultural y demás. Y sobre todo desmitificar lo que fue el ska y lo que es el ska y lo que ha pasado dentro del ska y toda la cultura jamaicana. Tratamos de identificar muchos mitos, redundando, o sea, de lo que es la cultura skinhead en ese caso. Exacto. Que mucha gente lo malinterpreta dentro de Quito, dentro del Ecuador. Entonces nosotros queremos demostrar que no es lo que la prensa te demuestra, no es lo que lees en un foro, no es lo que lees en lo que ves en películas, sino lo que realmente la gente lo siente, ¿no? Entonces eso estamos haciendo. Esos vínculos. Esa es la unidad y el respeto ahí. Y el amor a la música. El amor a la música es lo que nos une, ¿no? El primer latido. Ecuador en Jamaica. Jamaica en Ecuador. Ustedes nos comentan un poquito del invitado especial que tenemos para el Cababón de este año. Pablito Molina. ¡Yeah! Esta es. Sí, Pablito, bueno, hemos tenido ahí un acercamiento con Pablo Molina. Todos saben que Pablo atravesó la etapa por Todos Tus Muertos, una banda ya de culto Lumumba, dentro de la escena Lumumba, latinoamericana, exactamente, Lumumba también. Entonces, Pablo comenzó hace, no sé si hace un, más o menos una década, una etapa de solista, tiene varios discos, y nosotros hemos escuchado este último disco que habíamos comentado, que es el Reggae Classics en versión 2, en donde se topa temas increíbles de Alton Ellis, está de Dennis Brown, bueno, Dinero en mi bolsillo. Exactamente. Y bueno, hemos mantenido este diálogo con Pablo Molina para decirle que venga, que existe acá una gran fanaticada, que existe mucha gente que le tiene cariño por toda la trayectoria, y que bueno, lo que la gente más quiere es disfrutar de Pablo Molina y no dejar tampoco descartar las otras bandas, como por ejemplo Liners, que vuelve a los escenarios después de 5 años. Entonces va a ser un encuentro increíble, muy muy bueno. Yo sí recuerdo, alguna vez tuve el chance de ver la Liners cuando estaban de cantantes dos chicas, la Monse, estaba la Monse por ahí, ponle, en el año 2005. Exacto. Qué lindo. Que wow. Tocaron con Easy Star All Stars, no me acuerdo. Sí, son conciertos. Ahí en Chaupi Cruz fue ese concierto. Fue un, claro, una locura, el Jam Circus o algo así que se llamaba. Buena banda. Liners vuelve. Liners vuelve. Representantes de la escena local, los Barrel Shots. Claro, que están ahí. Justamente ahorita están en Argentina haciendo varias fechas. Con grandes bandas, grandes DJs. Early Reggae, creo. Early Reggae. No, exactamente. ¿No? Early Reggae. Justo hicieron un lanzamiento el viernes 6 hicieron la presentación. Entonces, con ellos, o sea, grandes amigos, parte del colectivo igualmente está dentro de esa banda. Entonces, representando igual un poco, el año pasado hicimos un poquito más de ska, este año nos metimos más a la onda reggae. Tenemos a Pablo Molina de Headline. Pablo Molina, como dijo el Homer, o sea, está dentro de Todos Tus Muertos, entonces van a ver temas, canciones, claro, lindos, wow, temas de Todos Tus Muertos. De Lumumba igual. Pero igualmente va a ser su setlist súper lindo, vaqueado por la mejor banda de ska del Ecuador, lastimosamente. No, por la mejor banda del Ecuador. Por favor, una cuñita de qué banda estamos hablando y en qué le encontramos en las redes. Son The Root Monkey Bones. The Root Monkey Bones, 11 años ya en trayectoria. Ska clasiquero. Comenzaron desde el ska tradicional haciendo covers de ska tradicional, ahorita ya estamos en una fusión que se llamaría un two-tone de Root Monkey Bones. Exactamente. O sea, porque ya los clásicos están ahí, pero igualmente tienen su propio sonido, están sonando en algunos lugares. Han ido a Colombia un par de veces, igualmente los Barrel Shots ya tienen internacionalmente giras en Colombia 2017-2018. En este 2019 ya estamos con lo que es en Argentina. Entonces, se nota que el ska ecuatoriano y el reggae ecuatoriano está lanzándose ya. Es como un resurgir también, ¿no? Como que ha habido de la escena. Eso es bueno. Una reactivación bueno. Si nos podemos poner un flashback, la escena ska y reggae en el Ecuador nació en los early 2000. Cuando existían, yo que sé, muchas bandas, Suburbia, que sigue en trayectoria, estaba Alma Rasta, estaban los Ramses, había mucha de esta. Quito estuvo muy movido por el ska en el 2004, sí, 2003. Mucho, ¿no? Fue algo muy bonito. Sí. Entonces, en este caso, estamos reviviendo una cultura jamaicana, ¿sabes?, aquí en el Ecuador. Que no muera. Qué buena onda. Chévere. Y es súper chévere. Gente. Genial. Pilas, gente. Lo importante a destacar de todo esto es que lo importante es que la gente acuda a estos eventos, asista, llene los aforos, porque esto va a lograr que estos eventos se sigan dando, sigan, claro, creciendo. Pues, y vengan vivo. Exacto. Y vengan muchos más artistas de esos que nos gustan. Y en un momento también que los artistas y el talento ecuatoriano llegue a salir de las fronteras y vaya a otros países. Eso es súper bueno, y a mí me gusta siempre destacar que dentro de todas las agrupaciones hay muy buenos músicos, existen propuestas increíbles, y lo que se debe hacer es esto: juntarse las voluntades, a veces incluso los bolsillos un poco, y decir, trabajemos, hagamos algo chévere, que esté acorde a las expectativas del público, y que la gente vaya a un concierto. Nosotros, o sea, lastimosamente, en algunos casos no vemos que existe una coordinación, entonces nosotros sí somos como relojitos, 15 personas que tenemos todo limpio, el baño limpio, el lugar limpio, que la gente vaya, se sienta cómoda, que conviva, exacto, que esté en un marco de respeto, entonces es una fiesta súper bacán. Y bueno, la gente que ha ido a los conciertos de Quito Ska Society, los eventos que hemos realizado, se dan cuenta que es un ambiente de camaradería, sobre todo, porque la mayoría de gente ya llevamos varios años dentro de este circuito, entonces ya nos conocen y es como que más camaradería. Es como que te saludan, te dan por tu apodo y es como, ¿qué dice, brother? ¿Cómo te va? Otra de las cosas, el aguante. Exacto, otra de las cosas chéveres que la gente ya reconoce de nuestras fiestas es la birra a precio popular. Claro, qué rico. Nosotros no lanzamos, o sea, como que no, te pago tanto. Es como, no, mijo, venga, lleve. Claro. Igualmente, no tenemos esa finalidad de tener un lucro personal. Más bien, cualquier fondo que nosotros logramos recaudar es para decir, ¿saben qué? Tenemos tanto, nos alcanza para tal artista, si es un engranaje, trabajamos más. Entonces, es un engranaje, entonces todos con un piñón pequeño y vamos a seguir creciendo y esperamos seguir creciendo y estar metidos. Es increíble cómo las cosas, cuando uno le pone corazón y tiene gente que le apoya, salen, ¿no? Las cosas salen. Y yo quiero abordar con esto un temita que yo sé que a todos alguna vez nos ha afectado, y es la toma de espacios públicos. Exacto. Y la toma de espacios, no públicos, públicos, pero la toma de espacios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha sido su...? Desde la organización. Desde la organización. Claro. O sea, verán, ustedes conocen que yo también he tenido la trayectoria dentro del programa, en otro programa de radio, más bien felicitarles por el programa. Haga la cullita, mijo. Hemos intentado hacer algunos eventos y existe apertura en algunos casos por parte de las autoridades. Sin embargo, te piden muchísimas cosas y a veces nos deriva a que nosotros estemos trabajando en algunos casos dentro de la clandestinidad, por decirlo así. Sin embargo, esto no significa que son eventos con riesgos, sino más bien nosotros lo que procuramos es que exista un nivel cero de riesgo, atendiendo a las necesidades de la gente y sobre todo sabiendo identificar, esto me puede generar un problema, trabajemos mejor de esta manera. Entonces, el espacio público es increíble que se pueda hacer algo. Sin embargo, creo que falta un poco más de apertura hacia las nuevas expresiones juveniles, porque a veces piensan que, y con el respeto que se merecen, el rock no es solo los jóvenes. O sea, los jóvenes están metidos en un montón de cosas que a veces uno es inconmensurable poder nombrar. Hay que acabar también con esos estigmas sociales. Exacto. ¿No? El estereotipo es un buen enemigo nuestro, porque solemos tener la pinta de malotes, pero somos una chavita. Claro, gente fresca. Los que le dicen de alta. El hombre da miedo. El hombre da miedo, pero es una gran persona. Un saludo antes que nada a Dani Galindo, mi amor. Gracias por estar conectada y estar haciendo el aguante. También un saludo a Luis Charri, que nos dice: bendiciones a todos los amigos, esperamos que puedan escuchar mi música y puedan tomarme en cuenta, hermano. Por supuesto, sabes, brother, estaremos chequeando y conchando eso, así que atentos por esa entrada. También dice así que, hermanos, conéctense y compartan. Con esta gente se está sorteando una entrada para Escapa Boom. Pablito Molina, hacerles la pregunta para que se ganen la entrada. Que, yo pienso que sí. Claro. Sí. Ya mencionamos hace un ratito cómo se llama el nuevo disco de Pablo Molina, entonces la primera persona que pueda escribir, mandar... Exacto. Por entonces, favor, la primera persona, de una. Vaya. Exacto. Seco y directo, hermanos. La primera persona que nos diga el show que viene con Pablito Molina del nuevo disco, el nombre de ese disco, se lleva la entrada al Escapa Boom. Por favor, así que conéctense y comenten. Ya vengo, me voy a googlear. Saludos. Saludos también a Original Selector, que se conecta y dice: Big Up Homer. Ah, muchas gracias, saludos. Adriel. Un abrazote, mi bro. Buena onda. Es, bro, bacán. Síganse conectando, gente. Una curiosidad que me mata: ¿qué es Quito Ska Society? Verás, creo que simplificándole es un grupo de panas borracho. ¿Qué les gusta? Que nos gusta tratarnos mal, que nos gusta, perdón la palabra, putearnos, pero estamos ahí. Es un colectivo que ha juntado lo mejor y lo peor de muchas personas. Y bueno, creo que la organización puede definir mucho de lo que hacemos. Tenemos reuniones cada 15 días casi, entonces es como que, bro, asuntémonos. Y creo que se ha juntado cosas buenas. Hay músicos, hay productores, hay yo como comunicador social, hay gestores culturales, gente que, bueno, trabaja en un montón de ámbitos y lo que le gusta es la música, y ha encontrado en este espacio un, no sé, como que un un clavo para seguir construyendo una gran obra. ¿Sabes? Algo así. Somos una gran familia disfuncional con un tema de un padre ausente, ¿no? Claro. Nadie es padre, claro. Todo el mundo es como que... Muy ecuatoriano. Yo soy la madre de todos. El apodo del Homero, para los que no saben, es mamá. Claro. Ajá, entonces, sí, o sea, es como te dijo el Homero, o sea, entre puteadas, habladas, jaladas de oreja, recriminaciones muchas veces. Claro. Tratamos de sacar las cosas adelante. Y un chat que no descansa. Ya dejen de escribir. Un chat que tú estás 3 horas desconectado y recibes 1200 mensajes. La mayoría son memes y stickers. Pero personalizados, no, sí, también. Exacto, todo el mundo. Estamos metiéndonos de ahí poco a poco. Comenzamos con... Entre tragos comenzó Kitos Ka Society. Recuerdo, después del 2012... hicimos el primer Skababoom en el 2012 con el Isma. Chévere, yo no vivía en el país en esa época, entonces estaba desde lejos haciendo las cosas, y ahora nuevamente estoy desde lejos haciendo las cosas, por suerte estoy en Quito en estos momentos, entonces como que súper chévere meternos aquí, estar metidos en esta vaina, y bueno, igual Quito Ska Society Selectors va a estar tocando esa noche. Es redondo eso. Es 100% vinilos, porque la cultura del vinilo, gracias a Ya, está volviendo a culturizarse, entonces vamos a tener, o sea, todas las personas que estamos dentro del colectivo, tenemos nuestro gusto musical. Qué lindo que es el vinilo, ¿no? Sí, el vinilo es hermoso. Exacto, entonces nosotros mismos fue como que, muchachos, podemos tocar, tenemos millones de discos entre nosotros, cientos de discos, armemos una buena fiesta, y en eso comenzó, fue como comenzó con el bichito de que ya, o sea, se estaba muriendo, no dejemos que se muera, metamos bandas nuevas, armemos estas cosas. El año pasado vino Skymanes de Colombia, de Cali, ¿no? Muy agradecido. Estuvo muy bacán. Después de un tiempo, con nuestra presentación en el Skaon, estuvieron un chance más en el Saque el Diablo, ¿fue? Sí. Sí, ellos, después de nuestro concierto. No, fue exacto. Bueno, fue un evento en Ambato. En Ambato. Entonces ellos dijeron como que, ¿sabes qué? Nos invitaron a este festival gracias a ustedes, pero queremos hacer una fecha en Quito. Ese momento, moviendo teléfonos y toda esa cosa, armamos una fiesta. Conseguimos de ahí un bar que nos acolitó. Conseguimos y ellos lograron hacer 2 fechas en una vaina que es un circuito cerrado, lastimosamente. Uh-huh. Entonces nosotros, igual como colectivo, lo que hacemos es, ahorita estamos igual planteándonos internacionalizarnos un poco más, pero con un motivo de canje. Uh-huh. Entonces, en este caso estamos hablando con Perú y Argentina, pero la idea del canje es como, Quito Ska Society trae a esta banda, pero como Quito Ska Society mandamos esto. Como intercambio. Claro, exacto. Entonces, wow. Mismas condiciones y todo para que las bandas locales se puedan internacionalizar un poco más. Qué bacán, claro. Qué bacán. Entonces, bueno, porque a lo largo se difunde la música ecuatoriana. Por supuesto. Y sobre todo se genera estos circuitos permanentes, ¿no? O sea, tú me das bajo las mismas condiciones, no te vamos a pedir más de lo que nosotros te dimos. Entonces, trabajemos y bueno, si ha habido interés, ya tenemos como 2 bandas que están ahí a punto de ser confirmadas para el Skababoom 2020, entonces. ¡Wow! Esa es. Por favor, ahí. Volvamos a hacer una invitación entonces. Volvamos a hacerlo ahí. Una invitación ahí al Skababoom acá, mis. Señoras, señoritas, público en general presente, muy buenas noches. Alejandro Illuminati hablando e indicándoles que el 5 de octubre tenemos la fiesta jamaiquina del año en Ecuador. Será el Skababoom 2019. Metiendo de headline a Pablo Molina, Todos Tus Muertos, con Ruth Monkey Bones de backup. Igual tenemos Liners, Los Ramses, tenemos Barrelshot, Atrás en Ska y Liners volviendo nuevamente a las tablas. Es comida y bebida a precio popular, compren sus preventas. Precio Peña, tenemos la preventa hasta el 21 de septiembre, sí. O sea, hasta el siguiente sábado tenemos las preventas a $12. Y en puerta será una aportación de $15. No queremos llamarlo entrada, sino será una aportación, porque la gente nos va a aportar para poder traer más artistas. Por favor, a la gente a reventar estos espacios, por favor. Está hecha la invitación. Para todos. Un lugar bien bacán, ¿no? Sí. El lugar, ¿no? Repiten el lugar. No, no les podemos decir todavía el lugar, porque es un secreta, por favor. El lugar es sorpresa, porque después nos caen los pacos. Claro, o sea, no, tenga la seguridad que es un lugar muy chévere, va a estar increíble, va a haber un área donde pueden salir a chilear para estar conversando, comerse un choripán, tomarse una bielita y hacer humo. genial. Además, igualmente, por suerte tenemos grandes auspiciantes, cervecerías nos han apoyado mucho, El año pasado sacamos una lata limitada del Scava Boom 2018. Ya hay 5. Exacto, y fueron dos cervecerías, en este año son 5 cervecerías. Wow. Y si es que tú estuviste en el 2018 y estás en el 2019, vas a ver que es un storytelling de nuestros afiches. Entonces en el 2018 llegaron los Root Boys en una bomba, en este año ya están dentro de la calle, y igual aparece un amigo Rasta ahí que está vendiendo vinilos y todas esas cosas. Entonces si tú compras las latas, tuviste las del 2018, compras las del 2019, vas a tener una toda secuencia, un storytelling, y 2020, 2021, y hasta que sigamos, vamos a ir con storytelling para que todo esto. Ya, esa es la actitud. A toda la gente, es un llamado, a toda la gente, vaya a estos eventos, vaya al Scava Boom, está power, está caliente, y vacancísimo, loco, gracias por venir acá a compartir. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, la apertura, y bueno, mandar un saludo a toda la gente que está conectado. Un abrazo grande a mi amigo Gabriel Arce ahí de Cielo Verde. Vea, Gabrielito de la banda siempre del Alberó. Y bueno, a toda la gente, vayan al Scava Boom, mándenos sus mensajes vía Facebook e Instagram sobre las preventas. También les podemos dar más información. Y bueno, invitadísimos todos. Genial. Un saludo también a Floppy Flores, que nos dice: mejor les digo una canción de Chilinquinga y con poco pelo. Uy, estas referencias están raras, pero saludos, Floppy. Perdón, me quedé calvo a los 27 años. Esa es, a toda la gente. Nos vamos con un temita de Pablo Molina. Gracias, gracias. ¡Pum! Hágalo sonar. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Y ella me ama también. Porque mi amor es su amor. Y su amor es mi amor. Si ella me da amor en buen tiempo, de día, de noche. Si ella me da amor en buen tiempo, todos los días yo la amo un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Todo el tiempo cuando va por la calle le dicen cosas. Oh, mi nena se ve tan dulce que puedo odiar flores a sus pies. Es joven y fresca y no me canso de mirarla. Es joven y fresca y no me canso de mirarla. Hey, todos los días yo la amo un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Un poquito más, un poquito más. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Es joven y fresca y no me canso de mirarla. Es joven y fresca y no me canso de mirarla. Ella es mía, no la toques. Ella es mía. Ella es mía, no la toques. Ella es mía. Todos los días yo la amo un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Ella me ama también. Porque mi amor es su amor. Y su amor es mi amor. Si ella me da amor en buen tiempo, en verano y en invierno. Y ella me da amor en buen tiempo. Todos los días yo la amo un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Todos los días yo la amo un poquito más. Y ella me ama también. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, promocionales y publicitarios en Radio CCE. y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. El camino empieza el 19 de septiembre en Cañar, hasta llegar a Macas el 10 de noviembre. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gov.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Noticias que a uno le acontecen y le dan felicidad al corazón. Desde la Guaira. Plataforma musical. Plataforma musical. Justamente porque los eventos no paran, se viene este 27 de septiembre el tributo al reggae latino. En la CCE, así que viene gente de Guaira, Plataforma Cultural, quienes son parte de la organización de este evento, a comentarnos acerca de lo que se viene. Así que ya saben, cordialmente invitados, se viene el tributo al reggae latinoamericano. Entraditas. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, gracias por el apoyo que nos han estado dando, y sobre todo porque ustedes también van a ser parte de este increíble evento, lo que me emociona mucho más también. Bacanísimo, mis amigos. Brother David, ¿qué más, loco? A los tiempos. Aquí nervioso. Rec. A los años aquí en la radio. Buenas noches con todos y gracias por invitarnos, chicos. Y de ley, qué emoción, ya se viene el evento y ustedes van a participar. Y yo sé que tienen algo recargado ahí. Bien ensayado. Así caminando, que gente, caminando. No tienen que perderse y caer a lo que se viene el tributo del reggae latinoamericano. Pilas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de este evento? ¿Qué es el proceso desde Guaira, como pueden verlo? Bueno, o sea, Guaira, como hemos hablado, lo poco que hemos hablado aún, se ha transformado, ¿no? En estos últimos tiempos ha tenido como esta transformación completa. Guaira Studio se convirtió en Guaira Plataforma Digital, que es una especie de dar una mano también a los artistas independientes desde otros ámbitos también, desde otras perspectivas que no se habían tomado desde hace un tiempo. Este va a ser nuestro primer evento como Guaira Plataforma Digital, en el cual vamos a hacer este tributo al reggae latinoamericano junto a Cielo Verde, que es una grandísima banda. Back in band, Cielo Verde. Exactamente. Represent on bass. Aquí todos en el reggae son familia, así que todos se cachan. Todos hacemos algo aquí de bueno para la cultura, ¿cachamos? Exactamente. Se acaban conociendo y bueno, también van a contar con Yakum Shakur, Iron Man. Ahí está, vean. Mi Freedom Bala por acá. Lo ven, así que está recargado. Está arsenal pesado, mi acá, claro. Antonio Albán, Joaquín González. Guaco, y Gabriel Arce. Así que, amigos, no se pueden perder ese evento. Va a estar recargado, verán. Recargado. Listo. Enviamos saludos a Andrés Ávila Viteri, que está conectándose desde La Tacunga. También a Jairo Luis Armendariz, que nos dice todos los días, yo la amo un poquito más, acordándose del temita de Pablito Molina también. Yeah. Y dice, pónganse en algo de Resistencia Suburbana. Ya suena, ya está en cola. Gente, yo quiero recordarles que estamos sorteando una entrada para el concierto de Skababoom. Lo que tienen que hacer es comentarnos cuál es el nombre del último disco que sacó Pablito Molina. Así que eso también, pónganse pilas. Y continuamos acá. Se viene la siguiente sorpresa. La siguiente sorpresa. Desde Guaira, plataforma musical. Les vamos a regalar una entrada, así que también tienen que comentarnos por qué desearían ir a este evento. Ya saben. Muy bien. Comentar por qué quisieran ir, y se viene recargado este tributo al reggae latinoamericano, ya saben, con Cielo Verde Backing Band, armando las pistas y con todo el arsenal de los vocales pesados del reggae ecuatoriano en un solo escenario. Por supuesto, bacanísimo. Yo quiero mandar un saludito ahorita que estaba viendo mi celular. Los panas de Kunta Sativa acaban de lanzar el nuevo single que está ahí, Keep On Moving. Sí, wow. Sí. Están lanzando y bueno, ya los tendremos en la entrevista. Tendremos muchas sorpresas, muchos entrevistados. Así para, que atentos, para las gente, próximas semanas, atentos, que se nos viene una agendota. Recargados están también. Recargados, pero igual. Correcto. Siempre dichosos también. Siempre dichosos. Bueno, nosotros también mandamos unos saludos ahí a Shadi y a Damián, que por ahí nos van a estar escuchando. Esa es. Ahí al personal de la Lina Shuku, ¿no? Y parte de lo que es Guaira Plataforma, ¿no? Claro, con ellos nace prácticamente lo que es Guaira y todo lo que va a ser Guaira en adelante. Así que no se lo pierdan, queridos amigos, porque este evento va a estar súper chévere. Y tenemos las preventas aquí, si ustedes desean adquirirlas. Lo pueden hacer escribiéndonos al 099, al WhatsApp del 099-5715-868. O si no... Repítalo. A ver, señores y señoras, damas y caballeros, les vamos a repetir el número. Las preventas se las van a hacer al 099-5715-868. Así que tomen nota, escríbanos al WhatsApp y nosotros vamos a reservarles su entrada. Si desean adquirirla de otra manera, están cerca del centro, también lo pueden hacer en la Nina Shunku, en la cafetería de la Nina Shunku. Ahí pueden adquirir sus entradas también. Así que los esperamos. Y de paso hacer el gasto. De un paso pastelito, de gasto, exactamente. Pastelito, ahí van por su entrada y se pegan un cafecito con la tortilla de verde, creo que venden ahí, ¿no? Bien bacán. Exactamente. Mandamos un saludo a Jairo Luis Armendariz, hermano, acertaste, el disco es Reggae Classics en Español, volumen 2, así que hermano, te acabas de ganar una entrada para Escapa. Qué envidia, mi hermano, pero la entrada se va para tus manos, hermano, y saludo. Ya fue tarde, brother. Jerry, hermano mío, se te fue la entrada, Jerry. En minutos. En segundos de diferencia. Así que, mis hermanos, Jairo Luis, comunícate con nosotros por interno para coordinar esto de la entrega y te haremos llegar esta cortesía que nos acabaron de dejar los hermanos del Skababoom y de Quito Escaso. Pero no se acaba, porque también estamos sorteando entrada para regalones el tributo del reggae latinoamericano. Esto va a darse aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro de Malta. El 27 de este mes a las 7 de la noche. Así que agéndenlo. Ya lo saben, justamente, la invitación está bacanísimo. A toda la gente que también nos está escuchando, si tienen en este tributo, ¿qué tema les gustaría escuchar? Nos encantaría también, claro, leerlos y saber qué tema están esperando. Vamos, ahí como ya lo vieron ahí en la cartelera, está temas de reggae panameño, ¿no? Sí, un está poco de Rookie, el bandido, por ahí está una nota, se está calibrando ahí, reggae panameño, de reggae de Chile, de Argentina, ¿de dónde mañaño está por ahí? De todos lados, de todos los y representando también a la música ecuatoriana, vamos con algo de Gabriel Arce y Cielo Verde. Claro, que es no puede faltar. Original GA, un saludo también al hermano, y saludos también a Don Jay Vallejo, que le veo que se está conectando a la señal de Natural Mystic. La Narito. Jack. Te acabas de perder. La Jack. Pablo Molina, pues. Déjame decirte. Va ahí para toda la gente que se sigue conectando también. Decirles que este evento de reggae latinoamericano también es como una parte que trabajamos nosotros desde Cielo Verde con Guaira para la grabación. Ellos nos están ahorita ayudando con la producción de nuestros primeros singles. Y justamente depende de ustedes, de toda la gente que caiga y quiera hacernos del aguante a Cielo Verde, a Feeling Aire y a todas las bandas que componemos la escena, que caigan y vayan a este evento, porque con esto nos sirve también para generar esos recursos que nos permiten sacar las producciones que queremos acá. Justo lo que dice mi hermano Sativa, este concierto es justo para recaudar esos fondos, ¿no?, de esas producciones que la Guaira, que la Nina Shunku se ha tomado como que la posta y decir, oye, Simón, bacán, hagámoslo, y después vamos viendo cómo sacamos la nota, ¿no? Qué sí. Bacán, esa es la iniciativa justo que la cultura necesita, esas son las iniciativas que nos hacen falta, ¿no? Que día a día construyen, ¿no? Y no destruyen. Así es, justo nos reunimos estos días que tuvimos con los chicos y decidimos que ahora va a ser una plataforma musical para apoyar lo que necesitan todos los músicos, ¿no? Una creación de contenido, discos, fotos, espacios, entonces siempre trabajar juntos con no tener como una distinción de género, sino es música y que la música una todo. Por supuesto. Que una todo y poder darnos la mano, porque es bien difícil, ¿no? Crecer así. Claro, aquí, o sea, entonces, es difícil crecer separados, incluso imagínate, es caro, y más bien unidos, estando ahí, haciéndonos ahí, buscando los medios, por supuesto, y que salimos, sí, ¿no?, adelante todos juntos, esa es. J.K. Rowling, perdóname que le corte, suele decir que nuestra fuerza depende de cuán unidos estemos, así que, yeah, eso es algo que... Vaya Harry Potter. Un saludo les puedo mandar. Ahí Adrià Lisa nos escucha desde el bus. Él es el guitarrista de Paco de Lombalán. Saludo para Adrielito, fiel seguidor de Natural Mystic todas las semanas conectado, ñaño. Gracias. También un saludo a mi pana Ringo Starr con hambre, que es mi vecino baterista también grande de la escena. Ñañito. Gracias por estar conectado. Se nos viene en octubre el evento del Paico de Don Blas, el 14 de octubre, si no estoy mal, vamos a lanzar el video también de ellos, así que pilas de ella que caigan. Ricazo, loco. Ya saben, a los hermanos del Paico, aquí Natural Mystic estamos listos para lanzar esa bomba. ¿Lo grabaste con Rebeck? Sí, con Rebeck, estamos trabajando ahorita igual. La cuña, de pasito, por si acaso, para las bandas. Ahora todo, la cuña, bueno, trabajamos también visuales y también producimos videoclips. Y hacemos cobertura de eventos, con Paula trabajamos, así que nos pueden contactar en las redes sociales como RegDeck o el 0984-648539. ¿O él? Para que se acuerden otra vez, se las voy a repetir porque sé que ustedes tienen muchas ganas de adquirir una de las entradas también. Y ahí y también nos pueden escribir de ley, vamos a estar sorteando. Exactamente. 099-5715-868. Ahí nos escriben, nosotros les agendamos su cita, tanto audiovisual como las entradas que vamos a tener para este eventazo que a cargo de Cielo Verde y este tributo al reggae latino. Bacancísimo. Y no sé si ya lanzamos la trivia. No, todavía no, para que la pregunta. Así, ya, a ver. Repitamos la pregunta para a ver, si ustedes quieren ganarse esta entrada para el evento del 27 de septiembre, lo que tienen que hacer es comentar en los comentarios, valga la redundancia, por qué la quieren, por qué quieren asistir a este gran evento. El que primero lo haga se llevará la entrada. Inspirado. Yo creo que el comentario más original, claro, que más original, sí, pero no que vengan y les invito las, ¿cómo es?, como dijeron la otra vez, las empanadas y ganaron por amarre. Eso no, pero eso ya estaban buenas las empanadas. Nunca llegaron las empanadas. También una mención especial también unos amigos que son de la de, me imagino que es del colectivo Fundación Fridays for Future, nos acaba de dejar un anuncio que van a hacer una huelga mundial por el cambio climático, que está la convocatoria para el 20 de septiembre en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet a las 7:30 p.m. y el 27 de septiembre desde el Arco del Triunfo en el Parque del Ejido. hasta la Plaza Grande se hará una marcha y terminará justamente frente al Palacio de Carondelet a las 11 de la mañana. Ya saben, si quieren ser parte de esta huelga por el cambio climático, ya saben, siempre pendientes de la naturaleza y siempre apoyando todo este tipo de actividades. Por favor, gente, tomemos conciencia de que esta es nuestra casa, no tenemos otra, tenemos que cuidar. Menos plástico, por favor, empecemos a botar menos basurita en la calle. A veces pequeñas cosas hacen grandes diferencias, así que, gente, ese es el llamado también. Bacanísimo. Yo veo que ya están comentando por ahí algunas notas, y dejamos como que para los últimos minutos. Para los últimos minutos. ¿Cuál es el que se inspiró? Minutos de tensión. Ahí, échale comentario. Simón, un saludo también para mi pana Ringo Starr, que ya me respondió, dice, vecinazo, saludos. A Jerry Decapitado, que dice, porque quiero pasar un rico momento al lado de mi novia y pasarla bacán. Nos gusta el rey y va a estar un concierto bacán. Así que, saludos, brother. Jerry. Saludos. Esta gente que se ponga pila. Exacto. Vamos a ver. ¿Por qué quieren ir al tributo al reggae latinoamericano? El comentario más bonito, más bacán, más original, se llama la entrada, así de sencillo. Y justo el tema que nos estaban pidiendo está sonando. Selecta Adriana. Vámonos ahí con este temita. Hazle un poquito, mi brother. Vaya. Boom. La zona está difícil. Hay humo en todas partes. Serpientes venenosas que tratan de picarme, amigos que traicionan y fingen ayudarte, pero ríen como llenas cuando logran derribarte. Seguimos aquí en Natural Mystic, se viene poniendo los temas que nos solicita la gente que nos está escuchando. Ahí teníamos algo de Resistencia Suburbana, que se viene con cosas que nadie oía. Qué temota, ¿no? Y también está en el tributo, ¿no? Sí, también tenemos unos temitas de Resistencia Suburbana. A cargo del brother Andrés. De Andrés Skankin Rivera, taxi driver, en la guitarra y en la voz. Así que un saludo también para Dani Galindo, mi amor. Gracias por hacer el aguante, pero usted no puede participar porque es novia y está palanqueada por el músico, así que no. Así que, por favor. Claro, pues. Ya le invito yo, mi amor. Vea ese comentariazo que ponen por ahí, así que vea. Robert Ice nos dice una razón por la que quiere ir a este evento, dice porque, espéreme un segundito. Vamos con tu comentario. Porque me encantaría, dice, porque me encantaría disfrutar de un gran momento ameno escuchando reggae music, y qué mejor que con grandes exponentes de este bello país. Algo mucho más que un concierto, un reencuentro con nosotros y el reggae music. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Por ahí apura, muchachos! ¿Cómo le pone el ojo a la música también aquí ecuatoriana? Me gusta esa perspectiva. Aún no vamos a decirla porque yo tengo acá un poco más de comentarios. Shiro que... nos dice, ¿qué hubo, gente? Bendiciones para todos. No quiero perderme ese conciertazo. Apoyen con la entrada. Y se viene más también, dice... hoy por mí y mañana por mí. Solidaridad. Buena, buena. Está reñido, no pensé que iba a estar tan complicado. Está reñido. Saludito a la gente que va a participar al tributo que se está haciendo presente. El Yanquan Shakur nos está diciendo, sí, siéntalo hermanos, parte de disfrutar lo que nos gusta y lo que hacemos. Gracias, yeah, hermano Yanquan. También un saludo para Eric HBK Estrada, que dice, para tripear en el Nirvana Day Live. Saludos, HBK. Por favor, por favor, a toda la gente, a toda la gente que lo está viendo a través del video en grupo que yo suelo hacer desde mi perfil, comenten en la transmisión principal, por favor. También una mención de otro evento, el 21 de septiembre se viene Onírica, junto a Espiritual en vivo y más bandas, así que ya saben. Esto es una mención auspiciada por nuestro hermano Jason Vallejo, el baterista del Rey. Así que saludos. Se viene también, ¿cómo no ves que el tributo a Bob Marley en Cayambe, brother? Sí, sí, también. En el Huasi, ¿no? Cuy. Junto a Yavico. Yavico, Yanquan Yanquan Shakur. Y Selecta, bueno, por ahí. Valle Selva. Y también un saludazo a mi hermano Cristian Guerrero de Gorilla Beats, hermanito. Saludos, y que dice, regala una entrada, apure mis hermanos, y entra en participación también por esta entrada que está... No, pero tiene que pedirlo con ganas, gente. ¿Quieres llevárselo? Cariño, exacto, ¿quieres llevárselo? Haga méritos. Ahí mis panas también comentando de Quito Escaso Society. Gracias, la apertura, amigos. Sigan adelante, genial programa, loco. Muchas gracias de ahí. A toda la Unidos gente. Unidos somos más fuerte y llegamos más lejos. Esa es. Bienvenidos, que... vengan. Esas son las consignas también. Para los próximos eventos, así les hacemos otra vez la vuelta de sortear entradas, de estar aquí compartiendo con la gente, vacancísimo. Llama. ¿No? Igual, gente, si es que también quieren preventas y no les logran contactar a los panes de la Guaira, pueden tranquilamente decirnos a nosotros que también lo estamos haciendo. Nosotros, de hecho, creo que yo quiero aprovechar este momento para también agradecerles, porque a nosotros también nos han tomado en cuenta, decirles que es lo bacán, ¿no? De poder ser también una familia, ¿no? De compartir, de ser gente con la que podemos, con una carcajada, podemos compartir hasta unos llantos, pero gente, siempre vamos a estar ahí como haciendo fuerza, ¿no? Entonces, un agradecimiento también a ustedes y... con todo el corazón del mundo. Yo creo que vamos escogiendo al ganador, porque ya estamos ya a punto de terminar este programa. Ya, muy bien. Chan. Se nos va volando el tiempo aquí en la radio. Y Jerry Decapitado, lastimosamente el hermano que mandó el mensaje, un segundo tarde nos solicita formalmente aquí Quito Escaso Society si pueden regalar otra entrada, hermano. Si cabe otra entrada en nuestras manos, se irá con nosotros, creo yo. Así que... lo siento mucho. Llegaste exactamente casi 20 minutos tarde. Ya se llevaron la entrada ya. Lastimosamente, como uno es conductor, no participa en esto. Pero como sabemos, nosotros somos 100% legales. Esta entrada va para... Igual está en pilas, porque también va a haber un meet and greet. Podemos confirmarles el lugar después del meet and greet para que puedan conocer a Pablito Molina. Así que está en pilas ahí. Nuevamente ahora recordamos, sí, este 27 de septiembre se viene el tributo al reggae latinoamericano. Nos hemos estado olvidando, las preventas están a tan solo $3 la preventa. Por favor, a toda la gente que acuda llenarla de Metro Aguilera, y el día del evento estará a $5 de entrada. Cinco, así que luquitas, todos, así que... por favor. Pero ahora les el momento que más hemos estado esperando. Así que, muchachos, vamos los invitados a que escojan. Vamos escogiendo al ustedes, ganador. Ustedes ahí, a ver cuál es el más poeta. Sí, palanca, a ver, estamos viendo. El poeta, vamos. Pero a ver, por ahí, Robert, pero a ver, vamos leyendo. Creo que este no le leímos. Era Robbie Wright, porque me encantaría disfrutar de un gran momento. Amén. Sí, a ver. Eso, justo así, con esa, con esa intensidad. Claro, ahí, bueno, así, gente. Con el matiz, querido. Léele, ¿por qué ganas? Léale. Roberto Ais, ganas, porque tu comentario nos ha llegado con... Porque me encantaría disfrutar de un gran momento ameno escuchando reggae music. Y qué mejor con grandes exponentes de este bello país. Algo mucho más que un concierto, un reencuentro con nosotros y con el reggae music. ¡Wow! ¡Mi hermano! Pase a cobrar su entrada, mi querido hermano Robert. Acabas de hacer el merecido ganador de la entrada para el tributo al reggae latinoamericano, así que nos vemos allá. ¡Yes, ma! ¡Yes, ma! Nos estamos despidiendo. Y ahora sí, nos estamos despidiendo. Mis amigos, agradecidos por venir. Muchas gracias. Ya saben, sí, David, Paula, que RecDay y todas las plataformas que apoyan a la música sigan creciendo, hermanos. El resto del trabajo lo tienen que hacer ustedes asistiendo a todos estos eventos, llenando los aforos y que esta música no pare de sonar. Por supuesto. Gente, muchísimas gracias, gracias chicos por haber estado aquí, gracias a la gente de Quito Ska Society también por haberse dado la cita para venirnos a dar esto nos gusta, hacer sorteos y poder interactuar con toda la gente, qué bacán, y así crecemos mutuamente. Gente, yo soy Freedom Bala, les voy a mandar un abrazo y un beso enorme, nos vemos el 27 de septiembre. Lleva tu entrada que va a estar una bestia, gente, así que no se lo pierda, conmigo será hasta el otro martes aquí mismo en la radio. Esa es. Gracias a toda la gente que se pudo conectar, a la gente que comentó, que estuvo participando en esta trivia, en estas trivias. Dos entraditas se fueron acá. Bacancísimo. Yo soy... Atentos también a las redes, al evento y todo, que vamos a estar regalando también otras entraditas. Así que eso no se acaba. Por supuesto. Así que no te olvides, te invito a visitar todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en Blogspot y en algunas más, no recuerdo, pero bueno, de ahí. Yo soy Juan Chains, de ahí nos vemos para el próximo programa, martes, a la misma hora, el mismo canal, Casa de la Cultura. ¡Chau, chau! Esto fue Natural. ¡Saludos, Robert Wright! Comunícate para la entrada. ¡Woo!